Buenas noches. Este es el programa Años de Grisú. Empieza con una hora de retraso porque estuvimos aquí de obras en el estudio para mejorar, bueno, la calidad de las instalaciones para el bien de todos. Hoy no os voy a dar mucho la vara, voy a hablar lo justo. De momento os dejo esto sonando. Bueno, quiero empezar con una noticia sonada a nivel local, que fue la declaración del ex líder del Somos GT, Fernández Villa, que niega haberse quedado con el dinero del sindicato y esa famosa fortuna que apareció en una cuenta de extranjero, una fortuna valorada en 420.000 euros. Del hombre que lideró el sindicato Somos GT durante más de 30 años y que manejaba un poder increíble tanto el movimiento obrero como en todas las cabezas de la gente de la cuenca. Él había retrasado esta declaración ante el juzgado debido a que estaba en un estado de que su estado mental estaba deteriorado, estaba en fase de demencia moderadamente grave, según sus médicos. Sin embargo, otros exámenes médicos, el último por un reputado neurólogo, aseguran que Villa podía acudir a un interrogatorio, aunque este no debía durar más de 45 minutos y las preguntas debían ser sencillas y directas, garantizándole un tiempo para la respuesta. Finalmente, la declaración ha durado más de una hora y Villa ha contestado a las preguntas de su abogado sobre firmas en cheques, dietas cobradas y regalos que hacía el sindicato. Allá se ha respondido el sindicalista de forma coherente, con lucidez, explicando, por ejemplo, cómo las rosas se entregaban a las familias cuando había un accidente en la mina, o que los puros y los perfumes eran regalos a autoridades con las que trataba a nivel sindical. Los fondos mineros, tras salir a la luz, que el exsindicalista había tratado de regular 1,2 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal del PP. Un proceso por el que está también siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. De no haber acudido al juzgado, salvo por causa justificada, la juez ya había anunciado que podría extender una orden de detención contra él. Vamos a ver en qué acaba la comedia. Bueno, como ya había anunciado en el blog que tengo en Facebook, no sé si alguna gente lo sigue. Este fin de semana hubo, bueno, desde el miércoles hasta hoy, unas jornadas anticarcelarias en Oviedo, organizadas por el local Cambalache, que trataron el miércoles 1 de marzo una charla que se llamaba Villabona, no queremos cárceles, tampoco terapéuticas, con Estela Fernández del colectivo Más Allá del Muro. El jueves 2 de marzo hubo otra charla llamada De la COPEL a la APRE, la lucha por la vida dentro y fuera de las cárceles. Estuvo comentada por Javier Ávila Navas, Esperanza Monjas, Sierra y Manolo. Javier Ávila Navas, preso que entró como preso común en el 84 y que cumplió una larga condena de unos 27 años, quedando tetrapléjico tras un atraco que cometió durante un permiso. Protagonista también de varias fugas y, como no, de la asociación APRE, de los presos FIES, que durante los primeros años del milenio protagonizaron una dura huelga de hambre con unas exigencias bastante sólidas, como fue la abolición del régimen FIES y la excarcelación de enfermos terminales. Por otro lado, Manolo vino a hablar de COPEL. No sé si algunos habéis sabido hablar de COPEL, pero COPEL fue el Comité Organizativo de Presos en Lucha, que estuvo operativo desde el año 77 hasta el año 79. Entonces, con la COPEL se extendió por todas las cárceles españolas de aquella, protagonizando muchos motines. Estaba compuesta por presos comunes en su mayoría, es decir, presos de aquellas se intentaba idealizar a la gente de que todos los presos eran políticos, a fin de cuentas. De hecho, muchos de estos presos eran hijos, nietos de fusilados durante la guerra. Habían caído en la cárcel indirectamente por delitos políticos, es decir, habían cometido hurtos o otros delitos derivados de la miseria en la que les había tocado vivir. Voy a leer un extracto de la revista Jo Blanco, publicado en diciembre del 77. Allá donde haya COPEL, si no conceden el indulto antes de Navidad, arderá todo. Seguirá habiendo hombres que se tiren desde los tejados gritando libertad. La consigna es o indulto o arrasar todas las cárceles antes de enero. Esta amenaza se cumplió en la medida de lo posible. Pero claro, la historia de la COPEL pues llega, vamos a ver, pasa por varias fases, desde una fase inicial hasta que se extiende las revueltas, en sobre todo la más recordada es el 21 de enero del 77. Y entre medio el asesinato de Agustín Rueda y el final de la COPEL llega con la llegada del nuevo director general de instituciones penitenciarias, que fue Carlos García Valdés, de carácter progresista. Y la COPEL, engatusados por sus promesas de reforma, decide darle una oportunidad y paralizar las protestas, lo que permitiría a la coordinadora intentar organizarse y analizar su situación. Valdés flexibiliza el sistema penitenciario y perdona las sanciones por los motines. Sin embargo, el 19 de abril estalló un motín en Granada y el 22 un conato de rebelión en Valladolid y Ceuta. Desde el Dueso se recomienda utilizar el método de las autolesiones, como ya había ocurrido masivamente en mayo en la propia prisión, con mejor arma en ese momento por parte de los presos. Esta forma de reivindicación sería la protagonista en los siguientes meses. La reforma iniciada por Valdés es rechazada por demasiados aperturistas por el funcionariado. Los intentos de cogestión de las prisiones entre presos y funcionarios desencadenarían episodios como el de la Modelo, donde los presos provocan el caos, o la tercera galería de Carabanchel, donde los reclusos llegan a abrir pequeños bares en las celdas hasta que los antidisturbios toman la prisión, etcétera, etcétera, etcétera. COPEL se acaba en el año 79. Más información sobre este tema podéis buscarlo en internet o consultar, y podéis encontrar por ahí en bibliotecas sociales varios libros comentando el tema. Sigo comentando el tema este de las jornadas. Fue otra charla que fue el viernes 3 de marzo. Charla titulada Mujeres tras los muros, con Mileta Mujeres y Campa, colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón. Fue una charla bastante interesante sobre el mundo carcelario, el mundo de las cárceles de mujeres. Que aunque la gente crea que, bueno, que hay muchos paralelismos, no existen demasiados. Contaron realmente auténticas barbaridades. Como a mí me quedó una anécdota de, bueno, sobre todo hablando del tema de la medicación. Contaron una barbaridad de una mujer presa en Villabona, que le dijo a las educadoras, que le dijo a las carceleras que estaba embarazada. Las carceleras hicieron caso omiso de esto, siguieron dándole medicación, pues todos los tranquimacines, no sé qué, tratamiento de metadona. La tía jugaba al fútbol en el patio, además se ponía de portera llevando balonazos. Y hasta que al quinto mes de embarazo, cuando ya tenía una gran barriga, le vuelve a decir a las carceleras: oye, perdona, que es que estoy preñada. Parece que a ella sí la tomaron en serio. Durante esos 5 meses no tuvo ningún tipo de control ginecológico, ni médico, bueno, ni nada de nada. Estoy hablando de lo que pasa en Villabona. También me chocó bastante el tema de cómo las mujeres las tratan como en una forma de colegio antiguo o algo así. Vamos, de hecho, si os ponéis a pensarlo, a todos los hombres que entran en la cárcel nadie les pregunta: ¿tienes hijos? A las mujeres si se lo preguntan a todas. Tienes hijos y claro, eso les crea pues un peso enorme, vamos, en lo que es la educación de la mujer, pues cómo... De ese peso, ¿no?, que cae. Y luego dentro de mujer pues hay varios grados. Hay la joven incauta que tiene un hijo y hace eso, la madre asentada que tiene un hijo y hace eso, la madre con hijos mayores que tiene hijos mayores y hace eso. Bueno, pues podéis imaginaros la presión psicológica que puede ejercer contra ellas. Y la charla de ayer, bueno, hubo un seminario mercado que se llama, titulado Mercado, Estado, Cárcel, las políticas penales como políticas criminales. Esa no pude acudir, pero sí hubo otra, bueno, y luego también hubo otro seminario a las 5 de la tarde que se llamaba Dolores, Penas y Patriarcado, acerca de la necesidad de abolir las prisiones y más allá. Por último, ayer otra charla a las 8 de la tarde titulada Si no hay viento, habrá que remar, una historia de la última oleada represiva del anarquismo en el Estado español. Una charla ya menos concurrida que las anteriores, pero bastante interesante en su contenido, a pesar del cansancio de los asistentes, que llevan ahí desde las 12 de la mañana. Pude señalar en el debate de esta charla pues varios puntos, ¿no?, de cómo los más media fabrican el enemigo si no existe. Cómo también necesitan un enemigo. Y en este caso, pues, claro, como bien dijo el que daba la charla, pues te pones a juntar el relato de no sé qué detenciones, no sé qué tal, lo meten en la batidora y bueno, crean un bestseller bastante interesante para el uso del consumidor diario que necesita consumir miedo. Por último, la marcha a la cárcel de Villabona de hoy, pues bueno, bastante, habría unas 120 personas más o menos, un amplio despliegue policial ya desde el apeadero de Tabladiello, donde fueron identificados todos sus asistentes, identificadas matrículas de coches, no hubo registros, y luego el recorrido transcurrió con normalidad hasta arriba, donde estuvimos ahí como cosa de hora y media, dos horas, a la puerta de la prisión, gritando consignas, y si conseguimos entrar la atención de algunos presos que desde los patios agitaron sus puños y nos aplaudieron, también alguna visita que bajó la ventanilla para aplaudirnos, y bueno, no se puede ver más a esta historia. Parece que en comparación con la otra marcha que hubo hace unos meses, esto va ganando peso y que lo siga ganando igual. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like you have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that you, the human being, are now obsolete, and there's nothing in hell will let you do about it? So it's good for make a good meal. Well, how does it feel to the shit out of ass and turn in the cold like a piece of trash? you just have to leave. Unemployment runs out after just 6 weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped, you no longer exist. Your numbers diverge from our central computer, so we can read the facts and see you under the rug. See our chart, unemployment's going down. If that ruins your life, that's our problem. Soup is good food. We know what we do anymore. We got good meal. How does it feel to be shit out of ass? It's all in the cow! Bueno, como siempre me gusta recalcar hechos históricos, no esta semana fue el 41 aniversario de aquel 3 de marzo de 1973 de los sucesos de Vitoria. Os voy a contar un poco por lo alto lo que pasó esos días en esa operación policial que comandada por don Manuel Fraga y que dijo la famosa frase de la calle es mía. Tras 54 días de huelga general, Vitoria amanece completamente paralizada y sus calles repletas de barricadas, columnas de trabajadores a las que se unen comerciantes y estudiantes en número de decenas de miles de personas se desplazan hacia el centro, produciéndose los primeros enfrentamientos con la policía armada y los primeros heridos de bala. A las 17 horas se convoca una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís a la que consiguen llegar alrededor de 5.000 personas. Otros miles se apiñan en sus alrededores, impedido su paso por la policía que toma el lugar. Algo después, se ordena el desalojo del recinto. Tras lanzar varios botes de humo al interior de la iglesia, la policía dispara de forma indiscriminada con armas de fuego y metralletas a los que intentan escapar del interior para no ahogarse. El resultado será 5 obreros muertos y centenares de heridos que colapsarán los hospitales aquel triste día. Pedro María Ocio, trabajador de Forjas Alavesas, 27 años. Francisco Aznar Clemente, panadero y estudiante, 17 años. Romualdo Barroso Chaparro, trabajador de Agrator, 19 años. José Castillo García, trabajador de Basa, 32 años. Y Bienvenido Pereira Moral, trabajador de Grupos Diferenciales, 30 años. Una oleada de solidaridad recorrerá Euskadi y otras muchas localidades. Durante las protestas, en solidaridad con los asesinatos, perderán la vida Vicente Antonio Ferrero, 18 años. Muerto por disparos de la Guardia Civil, el 8 de marzo en Basauri, durante la manifestación. Juan Gabriel Rodrigo, 19 años, que cae desde una azotea intentando escapar de la policía durante la manifestación en Tarragona, el 5 de marzo. Y Mario Banota, de 53 años, viandante ajeno a otra manifestación de apoyo a Vitoria en Roma, celebrada el 14 de marzo, muerto por disparo de la policía italiana. Pasaron 41 años, esperamos que esto no se olvide. Let's protect it while we can. That's all there is, and there ain't no more. And there's a sacrifice for all the nuclear friends. So you know I'm here to get the chance to breathe. Helping and asking aid for the minimum wage. So take care of the murder when it stands to the train. And this hell is up. Hell is up. Hell is up. Hell is up. Despair. If you help, no one, you're guilty, no hell nation. Bueno, ya sabéis que esto es un programa también de literatura cara y barata. Y mi tema favorito es la historia. Y como prometí en el Facebook, voy a hablaros esta semana del libro Buster Rich, Golpea al Rico, Confesiones de un anarquista británico. Concretamente, este anarquista se llamaba Ian Bond, fundador de Clashword. En los 80, Ian Bond fundó Clashword, un periódico que costaba 20 peniques y que llegó a ser todo un movimiento. Cuanto más gente lo leía, más crecía su fama. Muy conocido por las fuerzas de seguridad, es sorprendente que nunca fuera encarcelado. Apoyando a mineros, a trabajadores portuarios y a tipógrafos participando en disturbios, el periódico vendía hasta 15.000 ejemplares cada semana. Nada mal para un grupo de anarquistas que pasaba la mayor parte de su tiempo en los bares. Las portadas más destacadas incluían imágenes de Margaret Thatcher con un hacha en la cabeza. Tumbas con el titular "Hemos encontrado nuevos hogares para los ricos" o para conmemorar el nacimiento del príncipe William, el titular de "Otro jodido parásito real". Una de las páginas más apreciadas se titulaba "Madero hospitalizado", con una foto de un policía recibiendo una paliza e inconsciente. "Nos hacía mucha gracia", dijo Bond, "pero era hecho con humor, así que, aunque era violento, no era psicótico". Bueno, el libro lo podéis encontrar en librerías alternativas, distribuidoras. Está editado por El Grillo Libertario y cuesta 7 euros. Merece mucho la pena. Te traslada bastante desde su infancia en la Inglaterra posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este hombre era hijo de el anarquismo. O sea, el anarquismo siempre ha sido un movimiento muy pequeño en Gran Bretaña y atrayendo a menudo a más artistas, intelectuales o bohemios que obreros. La gran pregunta y propósito de Ian Bond, cuya autobiografía ha salido ahora, ha sido siempre: ¿cómo hacer del anarquismo un movimiento de masas? ¿Cómo sacarlo de su gueto? Pregunta que hoy sigue siendo, volvemos a tenerla en cuenta. La historia de Ian y su militancia, comenzando en los 60 con el movimiento contra la guerra de Vietnam, pasando por las huelgas y luchas de los 70, sus primeras experiencias en la edición de periódicos anarquistas dirigidas a la clase obrera, llegando a los 80, donde comenzó la Federación Clashword y su participación en la huelga minera del 84. Pues bueno, muchos preguntáis ahora que qué es Clashword. Pues Clashword sigue existiendo, aunque parezca que no. Clashword y el Socialist Workers Party fueron los principales defensores de la acción directa y la organización de disturbios en manifestaciones contra la policía y la extrema derecha en Reino Unido en los años 80 y 90. La policía acusó a ambos de ser los instigadores de los poll tax riots, por lo que infiltró de agentes al Socialist Workers Party y vigiló muy de cerca a Clashword. Clashword comenzó su andadura como federación en el año 83 en Swansea, Gales, por la unión de varios jóvenes anarquistas, algunos de ellos del entorno punk al sur de Gales y Londres, creando primeramente el periódico local The Alan. Poco después se desplazaron a Londres para crear un periódico más amplio junto con otras personas del entorno Squatter londinense, que hacían ya el fanzine Authority, destinado principalmente a jóvenes anarquistas y punks, naciendo así los periódicos Clashword, publicado cada 2 meses, y Stand Up and Spit, Levántate y Escupe, en los que se defendía principalmente la guerra de clases, la acción directa y los métodos violentos para lograrla. Mostraban un lenguaje coloquial, utilizaban el humor y la propaganda provocativa e ilegal para llegar a la gente, por ejemplo apoyando bandas punk como Crash o Conflict, mostrando fotos de policías heridos. En 1984 lanzan la campaña que denominaron Ofensiva de Primavera contra los Ricos, y que se basaba en aparecer con posamontañas y botas militares en puntos de reunión de la Yeset de ricos para insultar, escupir y arrojar objetos a su paso a los atónitos miembros de las clases altas. Mientras se lucían pancartas en las que podía leerse «Mierda de ricos, vamos a por vosotros» o «Contemplad a vuestros futuros verdugos». Esta campaña dio cierta notoriedad y fama en la prensa liberal a Classwork, que llegó a alcanzar los 10.000 ejemplares de su periódico. Bueno, antes decía 15.000. Hacia 1986 da un giro a su planteamiento desde su primer estilo punk hacia el obrerismo, y con secciones por todo el país se crea la Classwork Federation, principalmente en Leeds, Bristol y Londres, que, como ya hemos visto, tuvo especial relevancia en los acontecimientos contra el poll tax. Influyó fuertemente en otros grupos de autoritarios europeos. Tras varias disoluciones y refundaciones, Classwork continúa formando parte a día de hoy de los movimientos antifascistas y sociales, así como publicando periódicamente el boletín. Tanto el punk como Classwork simbolizaron y simbolizan la rabia y la violencia de la clase obrera frente a la moderación y conformismo de las clases medias. Bueno, por hoy llego al final. Debido a los programas técnicos que comenté al principio, espero que los que hayáis estado ahí hayáis disfrutado o replanteado las cosas. Y yo me despido hasta el domingo que viene, como que volveré a las 8 de la tarde, no como hoy, con el programa mejor preparado y bastante más contenido y alguna contra sorpresa. Hasta el domingo. North, we just sell them to those